Han pasado 3 días desde que supe por última vez del maestro. Siguiendo sus instrucciones, me encontraba allí, ante la puerta de su casa, para saber si la curiosidad había acabado con él. La puerta está cerrada a cal y canto, pero mi joven aprendiz se apañó para abrirla con el curioso juego de llaves que nos otorgó en su carta. Estaba todo oscuro. Lo único que se divisaba bajo la luz de la ventana del salón era el cuerpo del maestro. Estaba tumbado, boca abajo. El joven me ayudó a darle la vuelta. No le noté el pulso. Mi aprendiz se adelantó a llamar a la policía. Solo nos quedaba revisar cada rincón para buscar esa maldita caja que nos mencionó. Tras mirar en la habitación contigua, oí una delicada voz. ¡Profesor, mire! Tiene algo en ambas manos. No pudo terminar su intervención. Un oficial de policía, acompañado por quien parecía su asistente, irrumpieron en el piso de un portazo. Me apresuré para coger lo que me dijo el joven, pero solo pude conseguir lo que tenía en su izquierda, un billete de tren sin destino. El policía más corpulento me apartó del medio con un placaje y arrancó de la última mano lo que parecían ser los pedazos de una fotografía rasgada. Esto queda confiscado, se lo entregaré a mis superiores. Tras arrebatarnos la mitad de las más jugosas pistas, escondimos el billete para que no supiesen de él. Nos quedaba lo crucial, la caja Elysia, esa caja legendaria que tan intrigado tenía a mi maestro. Si cierto era que murió nada más abrirla, ¿en qué rincón del piso estaba? Solo cabían las opciones de asesinato o robo, pero el piso estaba sellado, era un séptimo y no había ningún signo de violencia. No parecía que hubiese nada más por investigar allí. Los policías partieron antes, requisándonos la fotografía rota. Nosotros pusimos rumbo a la estación para ver a dónde nos llevaría aquel viaje sin destino. Nuestro billete nos ubicó en la zona VIP, en la zona más delantera, así que aprovechamos para visitar cada estancia del vehículo, el vagón restaurante, el vagón mirador. Finalmente, llegamos a nuestra estancia. Había un hombre bajito junto a la entrada, con un elegante traje que evidenciaba su riqueza, perdido en un artículo del periódico que sujetaba. Narraba el suceso de mi maestro, no sabía que se había corrido tanto la voz. Con este motivo interrumpí su lectura y entablamos una breve conversación. Resultó ser el dueño del tren y con orgullo comenzó a narrarnos su historia. Cuando finalmente tuve ocasión de preguntar por el destino final del tren, el revisor nos pidió volver a nuestros vagones con urgencia. Mi joven aprendiz tomó asiento mientras que yo me sostuve en la pared a divisar qué ocurría en el exterior. Aumentamos la velocidad y las ruedas comenzaron a chirriar. La avería era evidente. Un par de minutos después paramos en un pequeño pueblo. No teníamos nada mejor que hacer, así que salimos a hacer un poco de turismo. Hacía un día espléndido, ya había globos allá donde la vista te llevase. Llegamos a lo que supusimos que era la plaza principal dado el enorme letrero que había en el centro. Era el aniversario del pueblo. Curioso que un pueblo tan acogedor y alegre tenga, tan solo, 50 años. Nuevamente, nos encontramos de frente con el oficial y su acompañante, quienes nos rogaron que nos mantuviésemos al margen de su investigación. Ignorábamos por completo por qué, justamente, coincidimos en un lugar tan remoto. Habiéndolos dejado atrás, deambulamos por las calles del pueblo y visitamos los abundantes y curiosos puestos artesanales. Un grito interrumpió el ambiente. Era el dueño del tren, en el otro lado de la calle, gritando a uno de los comerciantes. Uno de los pueblerinos se percató de nuestra extrañeza. No es la primera vez que se pone así, ¿saben? Siempre tiene que armar la gorda cada vez que el tren pasa por aquí. Un momento, ¿ha estado antes aquí? Sí, claro. Este recorrido es el regular. Disculpe, hemos parado por avería. Creo que ha hablado demasiado, señor. Hasta más ver. El sonido del traqueteo volvió a inundar los pasillos de los vagones. Pusimos rumbo a nuestra habitación. No tardó el revisor en comenzar a comprobar los billetes. Una vez vistos los nuestros, cogió un manojo de llaves y nos encerró en nuestra cabina. Trataba de calmar a mi alumno mientras las luces comenzaban a fallar. Nos adentramos en un túnel y saltaron los fusibles. Poco después, noté cómo el cuerpo de mi aprendiz comenzaba a apagarse, quien acabó desplomado en el suelo. Por mi parte, comencé a sentir un profundo sueño. Ni el estruendo que retumbó por el interior del túnel pudo evitar que me durmiese. Me despertó mi alumno sacudiéndome el brazo. Habíamos llegado a nuestro destino. Nos volvimos a encontrar con los policías y, sin mencionar palabra, nos adentramos todos juntos en la estación de la parada final. Todo a nuestro alrededor estaba destruido, cubierto de polvo. El papel de la pared estaba levantado y el suelo de madera se hallaba cubierto de moho. Simultáneamente, los cuatro sufrimos una especie de golpe, de mareo. Como si uno de los efectos del LSD se tratase, comenzaron a nacer colores vivos por todos lados. Aquella estación previamente derruida se transformó ante nuestros ojos en una preciosa y enorme terminal de trenes, incomparable a lo que habíamos visto un minuto atrás. A la salida, un enorme pueblo montañoso, lleno de vida y luz, se abría ante nosotros bajo el cielo nocturno. El dueño del tren nos robó la compañía del agente y su auxiliar. Por lo visto, él mismo fue quien solicitó su presencia en aquel viaje, pues pude escuchar su ronca voz preguntar: ¿Algún rastro de la caja? Mientras mi aprendiz y yo lo comentábamos, nos adentramos, perdidos, en una calle ancha. No sabíamos dónde ir y estábamos agotados por el día. La joven misteriosa que vimos en el pueblo anterior me tocó el hombro al percatarse de nuestro desconocimiento. Si buscan un lugar donde pasar la noche, conozco un hotel no muy lejos de aquí.